yo soy el presidente Juan, cuando yo tenía el mayor suicidio, en el 2015 que yo no estaba en el cuarto, todo el efecto, ¿sacaron? Eso quiero decir que tiene. Ahora es eso, digamos, el derecho del bien mayor, nunca como que algunos de ustedes, que justamente el tema que sacaba. Los amigos que pueden decir todo, digamos, nosotros ganamos el tiempo de un futuro que puede ser hasta 8 años, como vamos a decir, que es la doble combustible, que puede ser más tóxico, pero la cantidad puede caer, porque por eso un grupo analítico bastante grande, como, y de carácter, y con Pablo, los fármacos podrían ser carbonilos, perdón, un carbono, y quería solamente con un carbonino, eso sería una acetona, también va a ser activo como fármaco anestésico local, aun cuando los más activos son los éteres. Y por último, el grupo carbonilo, fíjense bien esto, el grupo carbonilo debe estar en conjugación con el anillo aromático para la acetina, en la serie de los éteres, es decir, no es lo mismo. No es lo mismo tener, vamos a trocar este carbonilo vecino conjugado con el anillo aromático que tenerlo al revés, es decir, el oxígeno acá y el carbonilo acá. ¿Cuál va a ser más fácil de utilizar si yo hago el cambio? Si pongo el oxígeno y el carbonilo. Este es el modelo de el otro, por echarle cosas a ver. ¿Ah? ¿Por qué cambio de no, se me cambio de sistema. Mira, yo digo, si tengo el carbonilo en esta posición, vecino de anillo aromático, lo cambio como los sitios como el carbonilo. Generalmente, este va a tener todo el polietileno localizado en esta zona, ¿cierto? ¿Y esto es fácil de hidrolizar? Sí, porque cualquier esterasa hidroliza esto. Hagamos todo al revés. El oxígeno y el carbonilo acá, ¿es fácil de hidrolizar? Por mayor razón. Fácil de hidrolizar. Claro. Porque no hay ninguna, incluso puede desaparecer la actividad si yo hago el cambio. Y eso lo estoy indicando en la gráfica anterior. Que el carbonilo en esta serie para que los fármacos sean activos tiene que estar vecino al anillo aromático. Si no lo está, pierde. Ahí está. El grupo carbonilo debe estar en conjugación para la actividad. Si lo cambio, pierde la actividad. Los éteres reversos, y aquí me refiero con éteres reversos, estaba hablando un momento atrás, es decir, cambiar de posición del carbonilo respecto del oxígeno. Son inactivos y los compuesto con un metileno cerdo, que es el carbonilo y el anillo aromático, tiene baja actividad y efectos colaterales anticolinérgicos. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes se dan cuenta, yo tengo el anillo aromático, el carbonilo y el oxígeno. ¿Qué pasa si el anillo aromático, el carbonilo y un cerdo metilo? A eso me refiero con un metileno incerto entre el carbonil y el anillo aromático y de gran actividad y el compuesto de nuestras propiedades anticolinérgicas. ¿Está claro? Ustedes deben recordarse un poco de la estructura de los fármacos anticolinérgicos y casa casi perfectamente con esta decisión. Después, los tioéteres, habíamos comentado hace un momento atrás que los éteres son los más comunes, pero también hay tioéteres que llevan la actividad. Pero tienen esa ventaja, son más fácilmente hidrolizados que los éteres. Por lo tanto, yo quiero ser claro, cuando yo les pregunte por actividad, no es lo mismo que les pregunte por estabilidad. Si yo tengo una estructura química de un tioéter y un éter, y les pregunto por potencia, ustedes no podrían responder esto. Los tioéteres podrían ser más potentes que los éteres. Si le pregunto es válido. Si le pregunto por estabilidad, los tioéteres son más estables que los éteres. ¿Está claro? Porque son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, lo uno hace que obviamente no se utilice en clínica por lo mismo. Un tioéter podría ser muy activo, o más activo que un éter, pero por ser muy inestable, fácilmente hidrolizable, es que se utilizan menos. Después, las amigas pueden también ser activas, pero su actividad depende de la estructura final. Y aquí me refiero con las amigas. Vuelvo a la procaína. Esta es la procaína, ¿cierto? Habíamos hablado entonces lo que ocurre cuando cambiamos el carbonilo de posición. Uno, cuando insertamos acá un metilo. Dos, tres, cuando cambiamos oxígeno por un azufre que es el tioéter. ¿Qué más habíamos dicho? de la ramificación de Zacarías, y ahora estamos pensando sobre las amigas. Entonces ahora viene lo que dice, un reemplazo bioisotérico. ¿Qué reemplazo bioisotérico puedo hacer? ¿El oxígeno puedo? NH, que para pasar para que sea una amiga. Tengo el carbonino, entonces hago un reemplazo bioisotérico del oxígeno por un nitrógeno y tengo una amiga. La pregunta es simple. Esto es activo, es amiga. Analicen esta estructura en función de esta estructura. Esta es una amiga que es activa, esta es la lidocaína, es activa. Pero ¿qué pasa si ahora yo invierto el carbonino, lo pongo en esta posición y el nitrógeno lo pongo en esa otra posición? Y es como pasar a la serie de la procaína mira, ¿cierto? Se ve de la estructura química en general. Eso es lo que decía el contexto. Por lo siguiente, si yo a la serie de la procaína, a esta, la procaína, le cambio el oxígeno por un NH, un reemplazo bioisotérico, voy a tener la procaína mida. Procaína mida. Y la procaína mida no es ya un anestésico total. Es un fármaco antiarrítmico. Entonces, ¿quién se recibe? Dos cosas. En primer lugar, ¿qué le dije yo sobre el metabolismo de los ejes respecto de las amigas? ¿Dónde se metaboliza uno? ¿Dónde se metaboliza otro? Exactamente. Las amigas por la unidad son bien separados. Y los ejes por las esterasas, a nivel plasmático, por cualquier parte. Entonces, desde el punto de vista de la estabilidad, una amiga va a ser más activa. Cuando hay una arritmia supraventricular, la procainamida se puede aplicar directamente en una infección intracardíaca en una supraventricular o una intracardíaca, a lo mejor si hay la tierra bien desplazada, que es intracardíaca directa o escalerosa. Pero cuando hay una arritmia supraventricular, la procainamida en uso clínico, en cierto momento en uso clínico, ustedes van a encontrar este fármaco de la procainamida bastante por el mundo, o en el mundo de no, solamente la parte clínica. Entonces eso es lo que yo te quiero decir. Cuando la procaína le reemplazo el L por el oxígeno por el L que la procaína mira, pierde su actividad estética local, se transforma en un antiarrítmico. Pero lo que es más importante, la estabilidad de la procaína mira es mayor que la estabilidad de el entonces, si pasa con todo, como por ejemplo con la vida de vida, también se puede. Perfectamente podría pasar con todas las vidas de este tipo que provengan de un éster. Ahora, vamos a llegar un rato más a lo que yo quiero que analicen. Aquí me voy a escribir yo con un éster reverso, con una amida reversa, de una simple un asunto solamente de convencionalismo, nada más. Después los ésteres reversos inactivos y los compuestos con un medio incierto, los tioésteres, las amidas pueden ser activas, pero su actividad depende de la estructura general. Entonces, en este caso, por ejemplo, la procainamida, desde el punto de vista de la actividad bloqueadora de un canal de sodio, ¿es activa? Sí, lo que se utiliza como antiarrítmico. ¿Es activa como un anestésico local? No. Y finalmente, la conversión de procaína a procainamida destruye la actividad anestésica y reduce la liposolubilidad. Reduce la liposolubilidad, lo transforma específicamente en un fármaco vamos a las modificaciones generales. Este es simple grande control, tal como ves cocaína, tiene baja de la actividad, su actividad aumenta por la ramificación, por tanto, la tipo de tiempo. La cosa es que este es simple el ácido bentónico. Tenemos el ácido bentónico que formamos con este, ¿cierto? Y el este es el que tiene como la benzocaína. Voy a volver acá para que se acuerde. Benzocaína. Esta es la benzocaína. Y ahora con el éter simple. Y este es un éter simple de la benzocaína. Yo simplemente tengo el éter especificado con un grupo de hilo. ¿Qué decía? Que tiene baja actividad. ¿Qué más? Baja solubilidad. Tienen baja, notable actividad, eso también, y la actividad aumenta con la ramificación o cuando se le agrega grupos de alquilamiento. Si ustedes no tienen a la benzocaína, después de que pilo le agregan un nitrógeno con un par de sustituyentes de pilo o de pilo, lo transformamos, por ejemplo, en una procaína. ¿Y esto qué funciona? Después, los anestésicos locales tipo lidocaína, amida, de aquí aparece el término amida reversa, ya vamos a ver, aquí le llamo yo amida reversa para que quede claro. Deben ser ortosustituidas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tienen que ser ortosustituidas? Creo que habíamos dicho, vamos a encontrar. Lidocaína. Este es un ente reverso, y yo le llamo este reverso cuando el carbonilo no está destino al anillo hermano. ¿Está claro? Y dice que tiene que ser ortosustituida. ¿Por qué? Ahí tenemos posición metilo del orto respecto de la cadena, y otro metilo del orto respecto de la cadena. Yo les comenté que el nitrógeno, parte de electrones, están hacia el anillo hermano, por lo tanto, este enlace es fácilmente hidrolizable. Y entonces la función de estos grupos metilos por salir corto es para protegerse de ellos, simplemente por impedimento externo. Si no están los sustituyentes en posición corto, la vida regresa fácilmente de eso. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta, metilacaína, bupivacaína, etilocaína, tienen dos cortes, excepto este otro. La pilocaína, que no lo tiene, pero la pilocaína también tiene un metilo. Por ejemplo, que lo que tiene que pasar con los metilos es la serie de la pilocaína, no tenía mayor efecto de la actividad, la serie de la estresina. Pero, esto en cierta forma uno también podría pensar que podría ser un elemento estérico para que no se vea. Entonces hay que pensar que cuando uno ralentiza la cadena, tal vez un aumento de la potencia se deba a que una ramificación hace un impedimento estérico para que yo lo entienda. Pero lo más importante es por el par de electrones que están acá, el impedimento estérico viene por el lado del anillo hermano. Entonces, si ustedes analizan este, que es la prilocaína respecto del oxidoso, que podría ser la etilocaína, comparando simplemente esto, yo podría decir a ciencia cierta de que este producto podría ser más estable que este otro. ¿Por qué? Porque el impedimento estérico la medimos con dos y con uno. ¿Estamos claros? Pero la pregunta que yo no quiero llevar ahora, ¿qué pasa si yo cambio el tipo de sustituyente? Aquí ustedes se acuerdan, son venidos. ¿Qué pasa si yo pongo sustituyente de tipo metoxilo o sustituyente de tipo nitro o tipo carboxilo que tiene un efecto directo sobre la disposición de electrones? Un metoxilo, por ejemplo, en esta posición, ¿qué efecto tiene? Y luego pasa un metoxilo, repito, un OCH3. ¿Qué pasa? Sobre esto. ¿Qué pasa si aquí pongo un N-O2, un grupo nitro? ¿Es el mismo efecto o no? No, recuerden que el metoxilo entrega electrones, por lo tanto el par de electrones del nitrógeno permanece más sobre dónde, sobre el nitrógeno que sobre el anillo. ¿Estamos claros? En cambio, si yo pongo aquí un grupo nitro, que es un atractor de electrones, el par de electrones está más fácil hacia dónde, hacia el anillo aromático que soy nitrógeno. Por lo tanto, si es metoxilo o es nitro, ¿cuál se neutralizará más rápido? Escuchamos. ¿Sí? ¿Sí? A pesar de que venga acá con los clientes, con un médico, no. A pesar de, porque recuerden dos cosas. Uno es la composición de electrones sobre el nitrógeno y otro es el volumen que ocupo acá para producir un elemento estéril. Lo que se recuerda es, ¿qué es más grande? ¿Un metoxilo o un grupo nitro? Entonces, en el papel es simple. Acá en el papel es simple evaluar, decir, está, supongo un nitro que hay 14 electrones, se neutralizará más fácil. ¿Por qué? Porque va a traer y hacer parte de electrones más disponibles, pero como grupo nitro puede ser más voluminoso, entonces también le va a otorgar una protección desde el punto de vista del elemento estérico para el nitro. ¿Qué es lo que pesa? ¿Qué es lo que pesa? Yo voy a decir, a lo mejor podría poner un, en vez de un metoxilo, un etoxilo o un iso. El lado propílico, recuerden que la lidocaína tiene que casar en un sitio en el canal del sol. Entonces, el tamaño también es importante. Porque si pongo radicales o sustituyentes muy grandes en acá, no va a alcanzar dentro del sitio. Por lo tanto, hay que tener que ser incluso para la unión al receptor, o al canal, no al receptor, al canal. Y si ustedes se dan cuenta, entonces, todos los sustituyentes son pequeños, metidos, metidos, metidos. ¿Por qué nadie puso un sustituyente de carácter para más? Seguramente por lo que les estoy comentando, el tiro ocurre con la llegada del párrafo al sitio activo, el incremento del volumen de debilidad que se una al canal del sol en el sitio correcto. Por lo tanto, la condición no es que haya un grupo metido, la condición es que haya sustituyente en posición orto, pero que sea de tamaño pequeño. Entonces vuelvo y los antiguos se preguntan, ¿qué pasa si yo le pongo una anóxima? Por ejemplo, el tamaño de un protón es el tamaño de un flúor, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan de la tabla periódica, tiene flúor, la serie de los halógenos, flúor, ¿cuál es el más grande? ¿Pero cuál es más chico? El flúor. Y el flúor tiene el tamaño de un metrito. ¿Será un impedimento estético el flúor para proteger? No, porque es como si yo no pudiese nada. Es como si yo me haga un hidrógeno, el reemplazo de hidrógeno por un flúor, ¿cierto? El tamaño es el mismo. Está claro que el flúor tiene un efecto de qué tipo. Entonces, con mayor razón, va a ser que esto se neutralice más fácilmente. Pero después, si yo le tengo acá un cloro, ¿qué tamaño es el cloro? Más grande. Entonces, al final de cuentas, ¿a dónde los quiero llevar a pensar? ¿Qué es más importante? El tamaño. Para la hidrógeno. Yo haremos un efecto de flúor. Queda hasta dos electrones muy pequeños y se neutraliza así de rápido, porque tiene el tamaño de un protón, queda hasta dos electrones, facilita la hidrólisis. Si yo tengo un cloro, que también es hasta dos electrones, pero como es más volumétrico, y la hidrólisis esta no es llevada a cabo por un medio ácido, es llevada a cabo por amidas. Y la enzima necesita su cierta conformación para tener acceso al ciclo. ¿Está claro? Entonces, de acuerdo a lo que estamos hablando, es importante el tamaño. No muy grande, porque si no, el fármaco no tiene acceso, y no muy chico, como el caso del flúor, porque no impide la hidrólisis. Pero sí, medidos son suficientes. Si yo, para resumir, para terminar esta idea, en concreto, si yo agrego un metoxilo, lo que nos gusta es un flúor, más o menos, desde el punto de vista de la electrón, favorece la hidrólisis. Como es volumétrico, puede proteger, pero no es tanto, más grande, es más grande, tiene un oxígeno y un OCH3, por lo tanto, puede ser algún impedimento con acercarse al sitio? Sí. ¿Entienden la idea? La idea es lo siguiente. El vitilo tiene un tamaño lo suficiente para que permita que la lidocaína, en este caso cualquiera de estos fármacos, se una al sitio. Si yo veo un sustituyente de mayor tamaño, aun cuando va a ser mejor para proteger la hidrólisis, el hecho de que tenga mayor tamaño va a impedir que esa una se acerque al sitio. Por lo tanto, tú estás favoreciendo dos cosas. Y que claro, a mayor tamaño vamos a proteger eficientemente la hidrólisis. Sí. ¿El fármaco irá a ser más activo? No, porque no va a llegar al sitio de acción. ¿Está claro? ¿Qué piensa? ¿Dónde estaba yo? Quiero lo mismo que la otra, que cuando me acordé de eso, lo pasaba y me dijeron que es otra. Entonces era como lo mismo, pero me acordé de que tenía otra parte con el metilo, con su actual. Pero que ahora que yo soy pequeña, la traté de electrón, entonces ya no te lo debí dejar. ¿Cuál fue? Cuando viste la televisión, pero además ya no me acordé con la televisión. ¿Esto que viene antes de ir? Siete continuación de la cadena intermedia. Faltó la solubilidad de la cadena de la lidocaína y de su siguiente tipo de solución. Por ejemplo, mira acá, dice la amida reversa. Recuerda la amida reversa para el caso de los testes, es el caso de las amidas. Las amidas reversas son activas las de la lidocaína, pero la posición corto debe dejar sustituida para producir la hidrólisis en la vida. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? El reemplazo de este por una cetona es el que es sulfura, resulta en algo con poca o ninguna actividad. Vamos a lo que usamos en el punto 3. Ahí está. Entonces, vamos a ver, las anestésicos tipo de hidrocarina, estamos analizando el río hermático, tienen que ser cosas sustituidas. Las cetonas simples, baja actividad, a menos que el río hermático esté sustituido con la ditonina. Ya vamos a ver la ditonina. Y se dan cuenta que la ditonina, y el nombre es algo, diplonina, sabe un cloro, aquí lo tiene, y es una cetona, que es el único de estos fármacos derivados de cetona que demuestra cierta actividad. De aquí entramos lo que estábamos discutiendo hace un momento atrás. Grupo donante de electrones. Alquil amino. Sobre el anillo aromático, incrementa la duración de la acción ya que estabiliza el éster o el grupo amida funcional. Lo que estábamos discutiendo hace un momento atrás es esto. Grupo donante de electrones incrementa la duración de la acción. Ya que está en veces o la duración, por eso que es menos fácil su hidrólisis. Eso es una cosa. Otra cosa es el acceso al sitio. Contrariamente, el grupo electroatractores, nitro, ciano, halógeno, un éster, reduce la duración ya que desestabiliza el grupo funcional hidrolizante de la cadena intermedia. Que es lo que estamos viendo hace un momento atrás cuando hablamos de la presencia del grupo nitro o de alojo. Y finalmente, en el anillo aromático, la adición de un segundo sustituyente al anillo aromático aumenta la actividad. Por ejemplo, procaína versus propoxicaína. Propoxicaína tiene un segundo sustituyente en el anillo aromático. Y ese segundo sustituyente aumenta la actividad. El tamaño sigue las mismas reglas para los sustituyentes sobre el nitrógeno. La actividad aumenta hasta 3 a 4 átomos de carbono, luego de caer. Eso es nitrógeno, no es todo el nitrógeno. En otras palabras, ¿se acuerdan que en el nitrógeno, en la porción anímica, mientras más altos los átomos de carbono, más potente, pero más costoso. Aquí exactamente igual, cuando agregamos un segundo sustituyente al anillo, la actividad aumenta hasta con 3 a 4 átomos de carbono, luego decae. Por eso es un tema de liposolubilidad. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos el éter común y corriente. Y esto lo tuvimos con éter inverso. Como se dice, cambió la posición del carbonilo vecino, en este caso, al anillo aromático, y aquí está no vecino al anillo aromático. Habíamos hablado de cuando insertábamos un metilo. Aquí está, por ejemplo, el caso de un metilo inserto entre el éter y el anillo aromático. Entonces, aquí pasábamos un metilo inserto a la actividad de carga. Aquí tenemos el dióéter, en este caso, cuando reemplazamos este oxígeno, perdón, este, por el que está aquí, por el azufre, el dióéter, o podemos también reemplazarlo ahí arriba. Esta es la anida reversa, que es como el caso de la diodaína. La diodaína es como considerada una anida reversa. Este es el éter reverso, por lo tanto, si yo hubiera un diálogo, habría hecho un cambio de biodiversario, ¿cierto? De los ciclos por el micrófono, este reverso a vida reversa. Insisto, esto es algo meramente convencional para que ustedes estén claro a quién es el ciclo con este reverso a vida reversa. Y finalmente, aquí está, por ejemplo, la procaína, mira, procaína mira, que es el cambio, aquí este que se sale arriba, se cambia este carbono, perdón, este oxígeno. Este NH tenemos la procalina. Este fármaco, recuerden, si no tiene actividad, pierde la actividad, pero es un antiarrítmico. Y aquí tenemos la serie de la timocalina. Si ustedes se dan por el país, esto mismo que es. Esto que está acá es la porción aromática. Esto que no tiene, se me está invadiendo. ¿A quién es semejante? A la procaína. Este pierde su actividad como anestésico local. Pero la timocaína no pierde la actividad como anestésico local. Si ustedes se dan cuenta, esto es una procaína, es una amina. Vamos a pensar que es una amina no reversa, no es una amina. Esto nosotros también ponemos al punto aquí un oxígeno de ácido y éter, ¿cierto? Pero este, la misma caída, es uno de los mejores anestésicos locales. Está claro también. Ustedes se dan cuenta. Aquí se le agregó al anillo aromático, recuerden que hablamos recién de los anillos aromáticos, una cadena química adicional, una hipoxia adicional, en este caso, y hasta 3 o 4 átomos de carbono, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, si tomamos en cuenta esto. Pero claro, aquí tenemos al mismo tiempo funcionado otro anillo aromático. Todo este grupo es bastante apolar, bastante liposoluble. Porque está claro que la carga total neta de la RH incluso no tiene carácter especial. Recuerden que se debe protonar para interactuar con un grupo catiónico en el canal de sol. Aquí tenemos otro ejemplo. Tiprocaína de la serie de los éteres. 1, 2, 3, perdón, me equivoqué en el sustituto de carbono. Hidrógeno de 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Podrá ser más potente, podrá ser, de acuerdo a lo que hemos comentado, más potente, sí, más tóxico, sí. Tiprocaína es un éter simple, el anillo aromático no sustituido, dice, mejora la actividad usada para bloqueo nervio-caudal. Estilcaína, tenemos un nitrógeno, y si ustedes se dan cuenta, ya es de carácter secundario, no es terciario. ¿Qué va a pasar con los nitrógenos secundarios y terciarios o primarios? Pues primero tiene que estar levantado. Bueno, los primarios son Eso es lo que me ha dicho. Por decirlo a la fuente de allí. Tengo este producto y es lo que más o menos derivado de que está aquí, es prácticamente lo mismo, si se dan cuenta. La única diferencia es que tengo un segundo sustituyente de anillo aromático, será mejor o será peor. Mejor. Mejor. Finalmente la regresión caída, en realidad hemos comentado que esta prácticamente era muy poco, era cierre o menos. Bien. Aquí tenemos la ciclonina. ¿Se acuerdan que lo comentaba que era el único, la única cetona que era activa? Dice, por ejemplo, ciclonina para uso tópico es tanto para la garganta. ¿Se dan cuenta? Como para la aplicación a la garganta en especie de tona. Cetona simple, pero sustituida. De anillo aromático y parte de anillos. Después, tibucaína, lo hemos visto mucho atrás. Y aquí tenemos la procaína, la procaína. De la procaína tenemos la flucrocaína. Por ejemplo, aquí hemos agregado un cloro y un grupo amino. Dos veces la actividad de la procaína, aunque viene rápida y no es que entre por el grupo de electroatractor. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo claro. Este cloro es electroatractor de electrones, por lo tanto, de parte de los receptores del oxígeno que andan en este vecindario, ahora se van por este otro lado, haciendo que se convierte más fácil, se ve más activo. Tiene dos veces, y además que tenemos otro suficiente en el anillo normal. Y finalmente, de la procaína, si hacemos el repaso fisiológico del oxígeno por el nitrógeno, tenemos la procaína guía. Y la tibu como anestésico local, que no es lo mismo que ocurrió recién, por ejemplo, con la tibucaína, que es el efecto de la tibucaína, pero tenemos la tibucaína que se está. Y en este caso tenemos la propoxicaína. Y la propoxicaína es más activa que la procaína. Más activa que la procaína debido al segundo sustituyente de este grupo que está en esta posición. Este es más activo. Una mayor y no necesariamente la tibucaína, ya que hemos comentado respecto de la presencia de los objetivos para proteger el fondo de la hidrólica. Aquí tenemos la bupivacaína. A diferencia de la bupivacaína, la nariz es lo siguiente. Tiene que átomo de carbono, y es el carbono alfa, porque va a estar resino, ni solo alfa, carbono entre el nitrógeno y el carbonilo. Pero ustedes dicen que este átomo de carbono está ramificado. Aquí nosotros tenemos un nitrógeno de carácter terciario. Por lo tanto, lo que ocurrió acá simplemente fue formar un ciclo entre una de las cadenas de nitrógeno y un sustituyente del carbono resino al carbono. Y así se obtuvo entonces la bupivacaína. Y esta estructura que está acá es simplemente la estructura de la heterodotoxina, bloquea el canal de sodio y es 10.000 veces más potente que la procaína, pero mucho más que la procaína. Bueno, este es el principal uso, no se ha utilizado, pero es el uso más inmediato, no sé si va a ser una situación. tipo local. Entonces, ¿qué cosa hay que tener en cuenta con este tipo local? En primer lugar, la imposibilidad en condición a potencia y duración de la acción. Que tenga condición a la latencia, cuanto más pronto se hace uno mismo, mayor la acción de la acción. Metabolización, que lo hemos pensado dos veces con la sociedad de la marcha, la vida de marcha, toda la medicina invernal, toda la vida de la producción segunda, y en el caso de los más conjuntos, cuando uno lo sanduiza con adrenalina, lo que hace la adrenalina es focalizar al anestésico local desde el sitio de aplicación de forma que no difunda que el efecto anestésico perdure. Y eso es el metabolismo, la vivencia esencialmente de con la comida, la distribución va a depender mucho de la disponibilidad, que tan tipo de salud sea. Y aquí tiene, por ejemplo, un tema importante respecto de los anestésicos locales en cuanto a potencia baja y duración corta, potencia y duración intermedia, potencia alta y duración larga. Entonces analicemos, por ejemplo, la potencia. Estos son valores relativos. Proteína, tipo solucionaria 1, protocaína 1, misicacaína 2, filo 2, midocaína 3.6, antocaína, que es la tetracaína, la bupivacaína, la epidocaína, tiene potencia, perdón, tipo solucionaria, potencia, por ejemplo, duración larga, estamos asociando directamente la liposolubilidad en este caso con la potencia, efecto que se rompe con la rompa caída. Potencia relativa, potencia relativa, ¿cuál va a ser más potente? Estamos comparando siempre efecto procaína. El más potente de todo va a ser la roca y la caída. Estamos comparando que estos son 8 veces más potentes que la procaína. El PK, si analizamos el PK, prácticamente el PK no nos sirve de mucho. 8, 9, 9, 1, 7, 7, 7, 8, 6, 8. ¿Hay alguna gran diferencia en PK? No. Comienzo de la acción. Lento, rápido, rápido, rápido, lento, intermedio, rápido, intermedio. ¿De qué depende? De características. Podrían ser características tipo soluble. Por ejemplo, uno podría pensar que la epidocaína tiene un comienzo rápido, pero tiene una alta liposolubilidad. Entonces, ¿depende de la liposolubilidad? No. De esta forma no, porque si yo quiero que el producto esté en una interfase, y la interfase ya es la membrana plasmática, y es una interfase de carácter líquido y química, pero recuerden que estos grupos, estos fármacos, tienen grupos aminos protonados, por lo tanto es posible que estén parte de ellas en un medio opuesto, y parte, la cadena hipofílica, un medio, cadena aromática, perdón, un medio hipofílico, por lo tanto, no podemos asociar el comienzo de la acción a la liposolubilidad, no hay la relación directa. Unión a proteína. Esto sí, en cierta forma, podría tener también una relación con la duración de la acción. Si ustedes se dan cuenta, unió una proteína baja, aquí podríamos decir que es intermedia, pero aquí hay una proteína bastante alta. Y esta unió una proteína condiciona la duración de la acción. 60, 90 minutos, está hablando de 180, 600 minutos. Entonces, ¿a dónde voy con esto? De la próxima caína, por ejemplo, por tener una alta unió una proteína, posibilita una duración de la acción bastante más alta. Y eso, como explicaba hace un momento atrás, da la posibilidad de que sean utilizados como fármacos para cirugías menores, las cuales no se pueden utilizar los anestésicos generales. Algunos efectos secundarios, a nivel central, respiración de presión, en el sistema cardiovascular, depresión miocárdica, vasodilatación. La depresión miocárdica podría estar relacionada directamente con su actividad motivadora de cadera del sol. Locales. Por ejemplo, para la inyección, ultracaína, todo etilino, desitrino, procaína, tetracaína. Para uso tálico, inoxidado, probaracaína. Para mucosa viviente, y la aplicación tópica, ibucaína, dicholina, pramoxina. De baja absorción, benzocaína. Necesita la toxina. Esa es la pregunta simple. Si yo quiero hacer un procedimiento y voy inyectando, utilizo cualquiera de estos. Si yo no quiero utilizar este ojo, utilizo uno de estos. Si quiero llegar en forma tópica, la ibucaína es bastante efectiva. Bastante, la ibucaína es una amida con un grupo aromático bastante grande, son dos anillos y son agua. Eso le permite una buena biocompatibilidad, es decir, la posibilidad de que pueda ser atravesada, que pueda ser absorbida por la piel. Ahora, ¿de cierta forma qué condiciona todo esto? La forma farmacéutica también. Recuerden que esto tiene que tener como característica pH 5.5, más o menos pH de los ojos, isotonicidad, y no tiene que ir ningún producto que sea de carácter muy vivido, no es una construcción acuosa. En cambio, para inyectarle, lo mejor es que sea una solución de carácter acuosa, una sal, que sea muy insoluble. De hecho, lidocaína, por ejemplo, la lidocaína inyectable, viendo que se utiliza cuando a alguien le van a administrar una penicilina benzatina intramuscular, que son cristales, la forma que nos duele es mezclarlo con lidocaína. En vez de disolverlo directamente en agua para inyectarle, uno lo podría disolver lidocaína al 2% o lidocaína al 5%, y entonces inyecta penicilina benzatina disuelta en un anestésico local. Eso de cierta forma va a calmar el dolor en forma local, porque el depósito de cristales que se produce. No podemos utilizar penicilina benzatina, penicilina sódica. La sódica es una solución acuosa y no son cristales. No es un hinchazo, nada más. Por ejemplo, la benzatina, ahora que le duele un hinchazo, después del depósito, que son cristales. Aquí hay algunas indicaciones que no voy a pasar de largo porque las van a salir de la ansiedad. Lo mismo. Y terminamos con la sección de la terminamos a la otra. Entonces, 10 minutos. Y luego continuamos con Aldo y inicialmente hemos quedado para un día viernes en la tarde a partir de las 14. Digo bien porque es la fecha en que ustedes tienen tiempo, parecía que tienen tiempo, nosotros también tenemos tiempo, porque es un tiempo que nos las cosas. Entonces me parece que para este viernes habíamos quedado de acuerdo en no, por un tema de trabajo práctico de mi periodo. ¿Quién me parece? ¿Algo así? Tu propio cambio de que el cuadro no tienen también dentro de sus ejércitos el efecto de inducir el sueño, pero sean sueños fisiológicos, que sean sueños declarativos. No son también hay condiciones de estrés, de ansiedad. Y la ansiedad, el sueño puede ser normal, puede ser normal, y es normal, todos vamos a estar ansiosos al momento de estar como primera vez con ella o él. Que en tal caso no conocemos. Estamos ansiosos de dar una prueba farmacológica 1. Y entonces, una ansiedad es normal. Hay una motivación para pasar una farmacológica 1 con buena norma, con el estado de ansiedad, para responder. O sea, que es parte del impulso vital. O sea, la respuesta a la energía prepara para la reacción adecuada de un evento, por ejemplo, un tornado, no sé si la reacción está expectando ya que se va a poner una segunda. Produce el cambio de estado de ánimo, la prevención de miedos e hiperfisicidad. Una persona está alerta a, y eso es por un mecanismo de sobrevida, de adaptación a. Pero cuando eso se transforma en algo crónico, pasamos a una ansiedad patológica, que resulta más adaptativa, ansiedad de los sistemas de comportamiento, ansiedad de equilibrio, comportamiento de atención, angustia, ansiedad, temor, síntomas somáticos, fibración, palpitación, cefalea, insomnio, trastorno digestivo. Y está claro que estos síntomas somáticos uno también los puede tratar con otro tipo de fármacos que no sean necesariamente ansiolíticos. Por ejemplo, cefalea, insomnio, ya vamos a ver, trastorno digestivo dependiendo del efecto del factor. Pero hay síntomas asociados que uno los puede tratar con otro tipo de fármacos. Y las ansiedades se clasifican en ansiedad aguda o psicosomática, generalizada, y con algo muy común, los ataques de pánico. Y los ataques de pánico después derivan fácilmente en un efecto o en un estado de depresión. Es casi el camino a. Por eso le digo, por ejemplo, se puso que responden a fármacos antidepresivos. También hay fobias, por ejemplo, viajar en avión, la agorafobia. ¿Qué es lo que es la agorafobia? A las cosas abiertas, a los espacios abiertos. Los trastornos de la vida compulsiva. Entonces, en realidad, ustedes se dan cuenta que esa realidad de seca, de tiempo de seca, de acción larga. Y la receta es una forma de una ley de la benzodiazepina. Y lo que vamos a ver especialmente en este capítulo de fármacos ansiolíticos son casi benzodiazepina, excepto un par de dos de la botulona y la suritona, un poco que han demostrado tener también algunos efectos inmunes. Y algunas cosas de la ansiedad patológica no causadas por factores exógenos, condición clínica, por ejemplo. Y los desórdenes de ansiedad son fobia social, esto no es más un cerrar, desorden mental, esto es una cosa que es bastante importante, incluso por ejemplo, la pregunta es que se hace, y muchas veces imagino personas pequeñas, chicos de 14, 15 años. Si uno critica la administración de una vez de la medicina una semana, un rato bien más característica, es muy buen fármaco para las fobias, para los ataques de pánico, lo saca fácilmente. Pero también lleva en cierta forma a que es una ansiedad dependiente, psicológicamente no se siente bien si no se llama la vacía. Lo que entramos ahora, fármaco dependiente, eso hay que tenerlo o hay que manejarlo. ¿Cuáles son las etiologías? Si se va a ir a estudiar anatómica en el lugar, puede haber un grupo alterado. Los neurotransmisores o neuromoduladores, adenosina, neurovéptidos como la colecistoquinina, factor generador de corticotropina, neurovéptidoides, pueden estar involucrados en la fisiopatología. Pero ya le he mostrado yo en la clase anterior, todos los neurotransmisores implicados. podríamos llegar a ser transmisores responsables de la actividad o de la ansiedad. Esta, en esta, la nota de la granita no es identifica ni la serotonina, que es compleja, sin interpretaciones emocionales anatómicas y participan en el control de la serotonina. Porque puede ser identificada por la neurona cabalética, me equivoqué de la clase pasada, por ahí que era un 30% y un 30%. El 30% de las neuronas de nivel central son cabalísticas. Y el GABA es una neurona neurotransmisor inhibitoria. Por lo tanto, una neurona cabalética está en el marco de una neurona serotoninérgica o noradrenérgica, lo que estaría haciendo es impedir que la segunda neurona secrete serotonina y secreta noradrenalina. Por lo tanto, el mensaje de la de protección es el que va a y la benzodiazepina, es el AD, influencia en la liberación del neurotransmisor, por ejemplo, de nonicristina, o estimular el centro de GABA, claro, inhibitorio, localizado sobre las neuronas no adrenérgicas. En otras palabras, si la benzodiazepina actúa sobre el GABA, abre el canal de cloruro, donde GABA es un canal de cloruro, se hiperpolariza la célula. El hombre no va a ser capaz, según mi derivación, de activar, de que esa neurona queda deprimida, queda hiperpolarizada, no responde, por lo tanto, no va a gatillar la liberación de neurotransmisores para que activen los neuronas. Y el receptor de GABA está un tercio a nivel central. Hay varios receptores de GABA, sobre todo el GABA A, tiene una acción rectamérica, alfa, beta, GABA delta y conduce yo el cloruro. El segundo de los cuatro dominios de membrana define el tipo de receptor. Se han identificado 16 unidades, 6 alfa, 4 beta, 3 gamma, 12 delta y 2. Y receptores hay GABA A, GABA B y GABA C. Para que entiendan dónde vamos a ir. Estamos dirigiendo específicamente a receptores GABA en este caso. Por lo tanto, vamos a los 93, fármacos ansiolíticos. Y a estos fármacos ansiolíticos se los conocen como tranquilizantes menores. Obviamente los tranquilizantes mayores son aquellos que se utilizan para esquizofrenia. ¿Y de qué se diferencian de los neuroléticos antipsicóticos, que son los tranquilizantes mayores? En primer lugar, no provocan efecto adverso con la frecuencia e intensidad de los neuroléticos mayores. No producen manifestaciones extrapiramidales, pueden producir animación y dependencia. No son útiles en cuadros psicóticos y desde el punto de vista de la química hay dos tipos, benzodiazepinas y otros. Y se dan cuenta por lo que hemos dicho, que la benzodiazepina es un grupo muy abundante de fármacos con variada actividad farmacológica, uso y mal uso. Entonces, desde el punto de vista fármaco ansiolítico, está la benzodiazepina, que sería el grupo más importante. También hay agonistas no benzodiazepínicos, acetilón, bupirona. Hay agentes activos también que pueden actuar sobre el receptor de serotonina, inhibidores de la recaptación de serotonina y otros. Y es difícil un momento atrás cuando la ansiedad y el pánico, la crisis de pánico está muy cerca, y ahí entran entonces los inhibidores selectivos de la captación de serotonina y agentes activos, podrían ser agonistas que actúen sobre receptores serotoninas, pero que nosotros, ustedes se dan cuenta, aparecen los antihistamínicos, antipsicóticos, propoxina, los beta-bloqueadores, bupirona, este es el fármaco que pertenece a esta clase, pero que no es un centro de acetina y que actúa sobre el mismo receptor, y migranina, una antihistamínica cíclica, paroxetina, inhibidor de la recaptación selectiva de serotonina, pregabalina, actúa en neurona cabalética aumentando la síntesis de GABA, fluoxetina, lo mismo que la paroxetina, y agarina, más o menos de la familia del pregabalín, neurona cabalética, antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos. Y finalmente la beta-factina, que es también un individuo no selectivo de la captación que usted domina y no es la de nadie. Si hubiese la puesta en el grupo otros, el párrafo muy diverso. Por ejemplo, yo le hablaba hace un momento acá de sudoración. Ansiedad son efectos colaterales que presentan en el estado de ansiedad, un metabolizador. Muchas personas cuando van a exponer ante el público, están un poco ansiosas, un poco lentos, se toman un metabolizador, un comparador de inmunismo, y se toman tanto, baja la agitación. Presentan tranquilamente. Por ejemplo, el método de hoy es utilizado como un toque para la persona que ha sentido algo o deporte de precisión, por ejemplo. La guía canina tiene que ver con la disposición de nada. La paroxetina, ya les comenté yo, tiene un estado antidepresivo con serotonina. Serotonina está ligado a, por lo tanto, el uso de estos fármacos está muy ligado a lo que habíamos comentado hace mucho tiempo. De nosotros solamente el salerón, aquí la vitamina, no, el salerón es hipnótico, pero la bupirona es ansiolítico, no es el salerón. Tenemos que decir, ahora, ¿cuál es el paso para la vacuna? Primero, un tratamiento psicológico, y si no funciona, tratamiento a corto plazo con una de la semina, a corto plazo. Y en primer lugar, ninguna de las benzodiazepinas parece ser más eficaz que los otros, me refiero. Un trastorno de ansiedad, la bupirona, que es una fármaco nuevo, tiene que ser similar a las benzodiazepinas, acción más lenta, puede causar menos sedación, y el efecto es el principal problema de las benzodiazepinas. Sedación y dependencia, es decir, todos hemos escuchado hablar de diazepam inyectable, utiliza para el tratamiento de estado de pie, un síntoma muy particular de la crisis de la fe. Pero ustedes van siempre unidos, ustedes van bien unidos, no puede llamar a los estudiantes cuando hay algún estado de ansiedad, por ejemplo, si no hay un familiar, no está como ansioso, que si yo un bien de semana, incluso puede hasta producir somnolencia. De hecho, la benzodiazepina, la benzodiazepina tiene un mercado de efectos, ya lo voy a continuación, pero, por ejemplo, antidepresivos, que son preferidas a la benzodiazepina para tratar el tratamiento de una ansiedad generalizada. Y cuando esto se transforma a largo plazo, no va a dar una benzodiazepina, no soluciona el problema. En el estado de depresión, donde se altera son neurotransmisores, serotonina y no la adrenalina, y no da. Como cuando el agua puede modificar, ¿sí? Puede agregar también una benzodiazepina adicional, el tratamiento de la depresión es muy complicado, simplemente ensayo error. Entonces, por ejemplo, puede tomar varias semanas sin ese efecto, cuando una terapia combinada con benzodiazepina puede ser requerida inicialmente, cuando está, cuando estamos en un estado depresivo, uno puede estar dando la benzodiazepina inicial, dependiendo de ello. O hay depresión en el sitio, como la vitamina, los inhibidores selectivos de la reacción de serotonina para los efectivos son alternativas. La beta-partina también, pero en fin, eso depende mucho del tiempo, de tiempo que está acumulado. Vamos a ver. Vamos a ver la pregunta. Yo diría que este es el imagen más importante o uno recuerda la clase de la psiquina. Cambio, ya se va a enviar un libro con el otro. Por eso uno más o menos se imagina que es una diferencia. La entra es culpable de la clase de la psiquina. Leo Sterman se empezó en el año 50 los grupos básicos de la gente, de la mesa de la semina, y trajeron el flor que hace poco. Un ansiolítico, vamos a decir, que se utiliza en combinación con fármacos que van asociados para el trastorno, por ejemplo, del suelo mineral. Por ejemplo, el Eroquín y el Vicaxil, me parece, fármacos utilizados para el suelo mineral, que llevan bromuro y pirimino, que es un anticolinérgico, no es ese propósito, porque está claro que una de las manifestaciones de la ansiedad puede ser trastorno clásico, tal cual indicamos recién. Entonces ahí se asocia pronto ese propósito, por ejemplo, con orgullo y humildad. Y lo que tiene este caballero humano es que no se mete a ese pan, porque a partir de él hace los restos. Después, eso fue el año 50. Partió con la gente y llevó a la iglesia a la gente que hizo el depósito. Rara determinó que este es el depósito, que viene de las dos, podría ser muy bueno. Y también se sintió el anterior, el de este pan, que es el día de cabeza de serie, con el cual se compara. Entonces, respecto a la raíz de la acetina, los factores que tienen que ser considerados para una elección y su comercialización son, incluso digo, comercialización. Tasa y dado de solución, presencia, ausencia de metabolitos activos y grado de conflicto. ¿Y por qué digo comercialización? Porque ahora es tan difícil de marcar, por ejemplo, diría a la bolsita, tiene el clona de pan. El clona de pan tiene varias ventajas, puede ser utilizado como un fármaco para el tratamiento de cierto estado de vida, pero para el tratamiento de cierto estado de ansiedad. Para la crisis de pánico, es difícil, tiene la dosis. Todo depende de la dosis. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela, donde hay una gran, la vez de la esquina de elección, la expresión de momento era el broma se pasa. Y por más que pasa, hay 1,5, 3, 4,5, 6 y 12 milímetros. Todo ese rango de posología que debería depender del individuo, para que se le iban a administrar. Obviamente se acaba de ansiedad, pero a una dosis más alta produce sueño. Por ejemplo, un agente rápidamente absorbido, multifocífico, y tiene metabolitos en un último momento, una dosis de acetina, que se absorbe rápidamente. Es muy difícil porque tiene que atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al sistema nervioso central, pero que no tiene metabolitos activos, es útil como función. Por lo contrario, un fármaco que tenga baja absorción y tenga metabolitos activos, baja disposición, aunque es efectivo como antibiótico, pero poco disponible, un poco inútil. ¿En qué sentido? Si yo quiero dormir, entonces una vez de acetina tiene que absorberse rápido para que yo los 15 minutos de cuando esté durmiendo. Entonces yo quiero explicar de forma fisiológica la postura, de forma que si yo tengo metabolitos activos, que duran más allá del tiempo, yo podría seguir perfectamente durmiendo 8, 12 y 20 y más horas. ¿Está claro? Entonces, el término metabolito activo significa que el fármaco que se origina no va a tener efecto, por ejemplo, en el efecto informativo. El fármaco se absorbe, y en el central hace el efecto sencillo. Por lo tanto, en este caso, un fármaco de baja absorción que origine metabolitos activos y que tenga baja disponibilidad significa que va a tardar en llegar al nivel central. Por lo tanto, si va a tardar, va a llegar poco, no me voy a quedar dormido. Y si genera metabolitos que van a ser activos por largo tiempo, puede tener yo un nivel exacto de acetina a lo largo del tiempo. Por lo tanto, ahí podría responder yo un efecto turístico. Si me quedo sentado, seguramente me voy a dormir. Así que si me quedo sentado, se convierte en un efecto también. Este grupo más importante también es la gente del Flumazenil en el año 1981, que fue el primer antagonista del receptor de benzodiazepina. Cuando yo me refiero al receptor de benzodiazepina, me refiero específicamente al receptor K. Ahora, ¿por qué es importante el Flumazenil? Porque el Flumazenil se utiliza cuando hay una gente dependiente de la benzodiazepina. Como tiene actividad por el receptor, lo antagoniza el efecto de las benzodiazepinas, se utiliza para sacar la producción dependiente, para el tratamiento de la dependencia de él, se utiliza el flumazenil. De aquí quedan las acciones comunes a las benzodiazepinas. Las buenas ansiolíticas, sedantes, hipnóticas, anticonvulsivantes, neorelajantes e incluso inductores de la anestesia. Ansiolíticas, lo hemos comentado. Sedantes, anticonvulsivantes. Hipnóticas, recuerdo que les comenté la clase pasada respecto del flujo y de la semana. ¿Cierto? Si me ponen hipnótico. Neorelajantes. Todas producen relajación muscular y hay una mezcla de rutina que es el tetrazepam, que se caracteriza por ser específicamente muy buen relajante muscular con poco efecto, efecto hipnótico, aun cuando si uno muscularmente se relaja, se sienta, qué bueno, porque baja el tono, baja la tensión. Inductor de la anestesia, este por ejemplo el caso del meracepam, no se duerme. Con eso ayuda a que la resistencia sea más rápida. Pero ¿qué efectos adversos tiene? Amnésicas. Impiden consolidación de la memoria pasada, es decir, otra palabra. Cuando el flujo intracepano entró a control con receta retenida en Estados Unidos, era porque lo estaban utilizando porque las personas que lo tomaban y se acordaban que había pasado. Pérdida de la memoria. ¿Cuál es el esquema? Es decir, uno tiene tendencia a aumentar masa, dependencia física y psíquica y, dependiendo de la dosis, podemos llegar a este estado. Depresión del sistema nervioso central porque acentuamos todo lo que es inhibitorio por la vía de carga. ¿Qué hacen? Sobre los receptores omega 1, omega 2, con el GABA A, ubicado en la comunidad de GABA, mejorando la unión al GABA, para volver a un próximo efecto, la apertura del ionófono de cloruro. El receptor GABA permite la entrada de cloruro, de ion cloruro. Pero ¿qué es lo que hace la ionofluorina? Facilita la unión de el GABA con su receptor. No es que cuando la ionofluorina se une al receptor, abre el canal. No, por si solo no lo abre. Se une. Facilita la unión de GABA al receptor y por eso se abre el canal de cloruro y entra. Entonces, por lo tanto, tiene un potencial de acción inhibitorio y los efectos depresores, tal cual habíamos visto sin la información, dependiente de la dosis. Este es el receptor GABA. Se supone que cada una de estas es una proteína. Entonces, el GABA está formado por 5 subunidades proteicas: alfa, beta, gamma, delta, 2 alfa, 2 beta, 1 gamma. Y en la subunidad gamma, aquí por ejemplo se indica que es el sitio de unión para la ausencia de acetina. Pero si el receptor se ve, se da cuenta y ahí empieza la complicación, tiene un sitio de unión para el alcohol, otro sitio de unión para los barbitúricos y otro sitio de unión para el GABA. Cuando la ausencia de acetina se une a su receptor, facilita que el GABA se una a él. Pero ¿qué pasa si yo tomo entonces de ahí de la complicación? Dentro de la disciplina no con el COVID, que potencia luego. Dentro de la disciplina de barbitúrico, por ninguna razón. Potencia todo esto, más aún el barbitúrico es un agente del desor cardiorrespiratorio cantante. El que me gustó los barbitúricos fue el doctor del sueño. Me le pasé la vez pasada el tío dental, ¿se acuerdan? Bueno, en términos simples, lo que está haciendo entonces este canal cuando se abre, permite la entrada del neurona, se hiperpolariza la célula, y con eso la célula queda a las neuronas que inervan, no le permite que libere un neurotransmisor porque en el caso no hay potencial de acción que se mueve. Vamos a la química de la benzodiazepina. Hay una relación estructural muy estrecha, quiero que ponga la atención en ella, porque lo pregunto, como que me llamo. Vamos a la clínica de los primero que lo son químicamente corresponden a los 5 gelir 1, 4, benzo de acetil 2, hola. Ese es el nombre químico. ¿Cuánto por su nombre? 5 gelir 1, 4, benzo y acetil 2, hola. Lo pedimos mandando mensajes a que se titulaba así. No, ya lo tenemos visto. El receptor es parte del desarrollo. ¿Y aquí está? Entonces le decía yo, 5 primeros. Proposición 5, también. 1, 4. 1, 4, está el diacelín. Verso, y en el 2, está bonito. Un verso, conocido como verso diacelín. Verso, por el anillo A. Diacelina, diace, por dos nitrógenos, y hace con anillo de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Verso diacelín. Y tiene como característica la mayoría de ellas que tienen un sustituyente en la posición 5, como un primo, la mayoría, no todas. Están a la cuenta que hay mente de la serina para todos los usos y para todos los químicos orgánicos que han utilizado en alguna vocación. Entonces, el término benzo y acina se refiere a la porción de la estructura de cuarta voz. Anillo benceno A, ¿cierto? Esto lo digo aquí. A un lado, a un anillo de acetina, de 7 nitros, y el anillo B, y todas, las más importantes, tienen un suficiente 5 anillos y el anillo C. ¿Cierto? Y es el menudo 4 de donde van los dos nitrógenos de la acetina. Y aquí está la estructura general de la acetina. Usted se da cuenta, le he destacado yo con color, ¿dónde van los posibles, los más importantes sustituyentes de la benzodiacetina? En el R1, que es en el nitrógeno 1, en el R3, y en el carbono 3, en el carbonilo y el nitrógeno de la posición 4, y en este anillo aromático, en la posición 2'. Ahora, pregunto, porque yo siempre lo pregunto en la prueba de cae como angelitos. ¿Esta qué posición es? 2'. ¿Y esta qué posición es? 6'. Yo tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero ¿y si a mí se me ocurrió sacar este R de ahí y lo pongo en este otro lado? ¿Qué posición sería este? 2'. Pero claro, si yo se lo pongo al otro lado, ¿cómo se le cae que 6'? No, es 2'. Si este niño, esto puede estar mirando, ¿cierto? Ahora, y yo en el plano me ponga el 2', este, bueno, porque por convención no parte por la derecha. Pero si yo me ocurre poner la cara, el anillo lo tiene, porque a la derecha. O sea, es un asunto meramente ateo. Como angelito, el niño cae. Y ahí se va, diría los principales efectos farmacológicos, yo lo repito, ansiolíticos, antihistamínicos, hipnóticos, antihistamínicos, antihistamínicos, antihistamínicos, vamos a los tres de la primero, peso de la que tienen de la posición siguiente. Recuerden bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se dan 10 y 11. De aquí tenemos 1', 2', 3', 4', 5', 6'. O si ustedes lo quieren llamar posición orto, posición meta, posición par, ¿cierto? Que les quede claro. Entonces vamos a los primeros derivados, que son aquellos que tienen suficiente la posición 7, un halógeno como el cloro, y en la posición 1, un protón. Entonces son el grupo de 7 cloro, uno hace dentro de la célula, y aquí tenemos que el COX hace más. Y el cloro hace más. COX hace más, si ustedes han dicho el término del DCI, es porque tiene un hidroxido. Le dice oxacepam, y acepam, por ejemplo, es el más conocido de las especies. Y acepam, si usted se da cuenta, en esta serie, el diacepam es maravilloso porque tanto en R1 como en R3 tiene protones, que es el sustituyente más fácil. El mayor de la posición tiene. En cambio, le devuelvo arriba, Fox se van y los tienen en posición 3 con protones en posición 1. En cambio, el Lora se van, a diferencia de la anterior, tiene un flor en la posición 2', R2. ¿Está claro? Entonces, son primeros fármacos de la serie 7 cloro 1H, eso de la serie. Fox se van lo hace. Ahora, si el nitrógeno es uno metilde en el acetato, está claro entonces que la diferencia está en el nitrógeno, de la posición 1, se agrega un metino, se mantiene el flujo en la posición 7, y así tenemos el gas de pan. Tienen los dos protones, el 3 y en el 5, en el 2 trigo. El tema es que pasa, que tiene un hidroxilo a la posición 3 y un protón a la posición 2 trigo. Este podría ser semejante a quién. Sistema separado. A dos separados no tiene la diferencia que tienen uno metido y el otro no lo tiene. ¿Está claro? Hay una palabra. Lo mismo con el LOR beta separado. Semejante al LOR separado, la diferencia que tiene un metido en posición 1. Y eso, vayanlo guardando en el disco duro. Porque este análisis de la relación estructural que le vamos a hacer un poco más, si la presencia de hidroxilo o no, si el carbonilo sí o no, etcétera, nada de la presencia del cloro, del nitro, etcétera. Vamos a producir de nuevo perico y acetina con sustituciones varias. Varias me refiero a sustituciones que son totalmente naturales. Por ejemplo, tenemos 10 de todo. El R, vamos a cambiar el R de la posición 1. Habíamos visto que hasta ahora el diazepam tenía un metilo en posición 1, pero si le agregamos un ciclopropilo, un metil ciclopropilo, tenemos ahí praxepam. Y el nombre de praxepam viene por el propilo, ¿está claro? Siempre y cuando en la posición 2' haya un protón. Después, cambiando siempre el sustituyente de la posición 1 por un sustituyente de mayor tamaño, incluso de carácter básico, porque esto es una familia terciaria, C2H5, grupo etilo, grupo etilo. La única diferencia es que agregamos ojo, primer fármaco que aparece con un halógeno en posición 2'. Hasta ahora habíamos visto que el 2', protones, protones, y los anteriores creo que eran. Perdón, que la semana se me había ido, que le habíamos negado a la otra semana, el norte de la semana, un flor de la posición 2', se me había escapado. Bueno, pero ahora reemplazamos flor con flujo. O sea, estamos en la cadena, en la columna, perdón, de los grupos aromas. Entonces estamos viendo praxepam y flurazepam. Y está claro que el nombre, flurazepam, viene por el flujo de la posición 2'. Ahora, si ustedes se dan cuenta, vamos a cambiar el flujo de la posición 7 con flujo nitro. Es decir, tenemos los 7 nitros tercios de acetina. Nitrazepam. Todos son protones, tanto el del 1, el del 3 y el del 2'. Nitrazepam porque tiene un nitro en posición 7. Flunitrazepam, nitrógeno en la posición 7, metilo en la posición 1, como en el caso del diazepam, un protón en la posición 3 y un flúor en la posición 2'. El clonazepam, que tiene el grupo nitro, y el cloro, ahí viene el nombre de clonazepam, por cloro y por nitrógeno, o por nitro. Y tiene el nitro en la posición 7 y acá un halógeno que es el cloro. Esos son entonces los 7 nitros dentro de acetilo. Cuando ya se han registrado, cosa que también nos tiene que poder llevar a la confusión. Estamos en eso. Otras modificaciones varias. Por ejemplo, ahí está el que sintetizó Serra, en el año 59, que es Flor de Acepón. Si ustedes se dan cuenta, ahí de la posición 7, pero ojo, en el pintor de la posición 1 no tiene ningún sentido, pero desaparece el carbonilo en la posición 2, en un doble enlace, e incluso hay un N-metil desviado. Y un N-óxido en la posición 4, es un hidrógeno de la posición 1 y la posición 4, pero de la posición 4 ahora es un N-óxido. Y arriba de N, también es un fluyente, aparece un doble enlace. Después de acá, a la extrema derecha tenemos el cloracetato y potásico, siempre presente en toda la posición 7. Se introduce por primera vez un grupo carboxílico en la posición 3. En la posición 2 hay dos grupos hidroxilos, uno como tal y otro como tal. Ahí es un grupo cloracetato y potásico, porque perfectamente el hidroxilotón que está allí podría ser reemplazado por otro potásico, como está, cloracetato y potásico. Y abajo tenemos el bromazepam, que lo que entra es en la posición 7 y lo hará con bromo. En la posición 5 tiene una pirilina, una dos pirilina, con dos pirilines derivados, ¿cierto? Pero mantiene el carbonilo en la posición 2, el nitrógeno en la posición 4 y el nitrógeno en la posición 1 no sustituye. Y si puede sacar una conclusión hasta ahora, ya tengo una rápida mirada. Sustitución de la posición 10, ¿de qué carácter son? ¿Usted cómo se llama? Cerro. ¿Quién es el sustituyente aquí con la posición 10? ¿Todo qué más? ¿Nitro? ¿Bromo? ¿Qué tipo son? ¿Qué tipo de sustituyentes son? Eso sí, ahí sí que se entiende. En estos factores, ¿cómo se llama? María. ¿Qué pasa con la posición 1? ¿De acuerdo a lo que hemos visto? ¿Puede haber el óxido? Tejidos o citopropilo o una mina, ¿cierto? Una mina terciaria. ¿Usted cómo se llama? Fernando, posición 2. ¿Qué es la posición 2 hasta ahora? La mayoría, ¿qué es lo que tiene la mayoría? Posición 2. Como carbonilo, ¿cierto? Ya, ¿qué más puede haber en esta posición 2? Posición 2, dos hidroxilos, no dos hidroxilos. Dos hidroxilos, uno como sal, o puede haber incluso un enemigo. En una palabra, ¿es necesaria hasta ahora la presencia del carbonilo? Sí y no. O parece ser un requisito. Posición 3. ¿Qué hemos visto la posición 3? ¿Qué se llama? ¿Qué hemos visto la posición 3? Posición 3 es nuestra. Nacio como carbonilo, ¿ya? Hidroxilos. Pues nada, nada, quiero un carbono como único que se tiene un sustituyente. Sí. Viviana, posición 4, ¿qué hemos visto en la posición 4? cuatro. Y puede incluso estar medio sí. Puede estar como medio usted, posición 5, ¿qué hay en la posición 5? ¿Todo lo pedido? ¿Cómo que dice? ¿Está bien? ¿Cuál es lo que hay? Un grupo de armas. ¿Y finalmente? ¿Qué quiere decir, amigo? Ana, ¿qué hay en la posición 5? Perdón, la posición 2 prima. ¿Del anillo de la posición 5? No, hay el micrófono como el micrófono más grande. ¿Y? Ya, porque. Flor, como el flor, o cubo como el plugin. ¿Su sentencia de acuerdo? Nos estamos moviendo con un grupo de electroatractores. Electrones. Uno, dos. Nos estamos moviendo con presencia o ausencia de efectiva de la posición 1, o de grupo de grupos alquímicos, psicoalquímicos, incluso de carácter amínico. Pero puede estar presente, por lo tanto, el que esté o no esté, puede tener algún efecto en la potencia o en la actividad. Sí, puede ser que vamos a ver con números precisos. Si la presencia o no de grupo o otro grupo es importante. Sigamos analizando otras estructuras varias de eventos de acción. Por ejemplo, próbata. Primera vez de la cetina en la cual desaparece el nitrógeno de la posición 4 y se reemplaza por un carbonismo. Luego la posición 7, seguido la posición 5, carbonino la posición 2, él es sustituido de ese sustituto. Sin embargo, aquí tenemos el metacetam. Y el metacetam, cloro posición 7, del L1, en donde desaparece el carbonino. Acá tenemos también el nitrógeno de la posición 4, seguido la posición 5. Metacetam. Entonces, ¿hay posibilidades varias? Las hay. Pero a alguien ahora se le ocurrió, le voy a devolver un poco, la explicación poética. Miren, el flurazepam, yo estoy en un grupo de 10, N10I, ¿no es cierto? Entonces, digo, bueno, ¿y qué pasa si yo ahí arriba cierro? Hago un tercer ciclo, el sustituyente, sale de R1, el carbonilo, el oxígeno, el carbonilo, la posición 2. Cuando a alguien se le ocurrió hacer ese tipo de ensayo, llegó a ese tipo de estructura química como la creación o verso de acetina. Claro, teníamos un sustituyente voluminoso o largo, o una cadena en el nitrógeno de la posición 1, aquí tenemos inicialmente un carbonino, pero tal cual el clorazepato, no, donde el clorazepoxio, ¿te acuerdas que el clorazepoxio tiene un NCH3? ¿Te acuerdas? Ahora se ocurrió, bueno, ¿qué pasa si formamos un tercer ciclo, perdón? Un cuarto ciclo, el tercer ciclo en el sentido de funcionado, porque este no está funcionado todo. Un tercer ciclo funcionaba con dos iniciales, la raya B, y así aparecen los triazolos, benzol y acetina. Y de estos los más importantes son el alfa solar, con un metilo en la posición 2 prima, y el triazolam con un producto en la posición 2 prima. ¿Qué ventaja tiene un tiquitini este tipo de estructura? Hacía a modo de barra. Es muy liposoluble. Entonces, si es muy liposoluble, tiene un recién respecto de la liposolubilidad. Si un fármaco es muy liposoluble, se absorbe muy rápido. Y si se absorbe muy rápido, es hipnótico. Y es cierto, este fármaco podría ser un buen hipnótico siempre y cuando no tenga las siguientes desventajas. ¿Cuál? Metaboliza. Entonces, ¿cómo logro yo manipular un poco el efecto hipnótico pero quiero manipular también el efecto ansiolítico, bajando a crucificación. Doy una cantidad de fármaco tal que cuando llegue el nivel del sistema nervioso central no sea tan alta como para que me produzca un efecto hipnótico, pero sí sea suficiente para que las concentraciones de los metabolitos se mantengan por largo tiempo. Y de hecho, por ejemplo, el alta solar se administra en dosis de 0,5 mililitros, 1 mililitro, hasta 0,25 mililitros. Si lo comparamos con el ideal de pan, que utiliza dosis generalmente de 5, de 10 o de 20 mililitros. Estamos hablando de que este fármaco podría ser mucho más activo por un tema de dosificación. Claro, uno tiene que tener también en cuenta que la dosificación viene relacionada con sus características de absorción, distribución, metabolismo, presión. Este fármaco tiene la ventaja, si yo aquí lo veo, en ninguna base de índice que le dé polaridad. Ninguno. Por lo tanto, es muy liposoluble. Por lo tanto, la absorción a nivel gastrointestinal va a ser muy fácil. Entonces, va a ser una cosa que tiene buena absorción. Desde el punto de vista farmacocinético, muy buena absorción. Si miramos que está al costado de ello, la diazol o dentro de sí mismo, porque el diazol viene porque tenemos una parte, tenemos dos que vienen de aquí, entonces viene el nombre de diazol. Y el nombre de diazol es el nombre de aquí. Prácticamente, el sustituyente que podría estar en el nitrógeno de la posición 1. Aquí en realidad es un doble enlace que uno tiene que ver un doble enlace. Carbono-carbono será isóptero de algo, ¿no? En concreto, el vida solar se caracteriza porque es el agente hipnótico más rápido que hay. Se lo digo con propiedad porque conmigo utilizadamente, cuando me quieren hacer dormir, no me acuerdo lo que pasó después, me encargo. Pero este es el vida solar, inductor del sueño así de rápido. Inyectable, 5 segundos, 10 segundos, y le está aportando colectiva. Claro, es muy liposoluble, no tiene ninguna característica. Ahora, ¿qué tiene de desventaja este fármaco? Que tiene una vida media corta. Entonces, es muy buen inductor del sueño, pero una vez que se elimina fácilmente, uno despierta. Entonces, cuando uno habla de agentes hipnóticos, tiene que tener en cuenta dos cosas. Uno, hay personas a las cuales les cuesta quedarse dormidas. Yo creo que ellos se toman el medicamento para iniciar el sueño. Y una vez que inician el sueño, se puede mantener los pasados. Después, si quieres, se puede hacer que vos logras pasar el día. Pero hay personas que al mismo tiempo les cuesta conciliar el sueño, que se despiertan así de rápido. Entonces, para ellos, porque si inician el sueño, pasa una hora y después los párrafos se van, se despierta. Por lo tanto, ya mirando la comunidad de abajo. Entonces, en ese caso, el punto este es muy buen inductor del sueño, va a estar asociado a su vida media. En cambio, los otros son buenos, yo diría, un buen inductor, van a ser más lento para inducir el sueño, pero hace un sueño más largo. Y si quiero complicarme un poco más la vida, aparece lo que se conoce como la oxazolo benzodiazepina, oxazolo benzodiazepina. Y aquí aparece el oxazolam y el floxazolam. Ahí la única diferencia es que en este anillo de la posición 5 aparece un cloro para el floxazolam y no aquí para el oxazolam. Ahora, el término de oxazolam viene por sí, aparece un tercer anillo funcionado, pero esta vez entre el nitrógeno en la posición 4 y el carbono en la posición 5. Y este es un fármaco totalmente diferente, totalmente a los mismos anteriores. Porque estamos modificando ahora un anillo adicional entre el nitrógeno en la cuarta de la posición 4 y el carbono en la posición 5. Tal cual. Esta oxacino-benzodiazepina que también tiene un anillo fusionado entre el hidrógeno de la posición 3 y el carbono de la posición 4. Pero ojo, en ambos casos se mantiene el pedido o el anillo románico y está siempre en la posición 6. Se mantiene. Entonces, el papel, como aguanta mucho, uno realmente lo que tendría que hacer en este caso es ver cuál es la estructura tridimensional de estos párrafos. Porque pensemos lo siguiente: esto, este anillo, ¿cómo es? Un punto de vista de su distribución espacial. Plano. ¿Este anillo es plano o no es plano? No, no es plano. Este átomo de carbono no está acá. Este átomo de carbono no está acá. Vecinos de carbonino, de nitrógeno, hace que tenga, podemos decir, una posición bote o silla, si uno quiere imaginárselo, ¿cierto? En un plano, da un ángulo, ¿cierto? Más aún, que como es un átomo de carbono, ¿se acuerdan que tiene algunos derivados como el oxacetano? Tenían hidroxilo en esta posición 3. Si yo origino acá un radical, en este caso un hidroxilo de la posición 3, voy a tener este átomo de carbono, va a tener un carbonilo por un lado, un hidrógeno por otro lado, un protón por otro lado y un hidroxilo por el otro lado. ¿Qué átomo de carbono es? Quirano. Y origina compuestos quiranos. Entonces, los párrafos que llevan sustitución en posición 3 son quiranos. Y vamos a ver con detenimiento y la análisis de la quiralidad de estos párrafos. Pero a donde estamos llegando era a la coplanaridad. Esto es plano. Esto no es plano. Pero la pregunta es: ¿qué iba a hacer? Este nitrógeno y este carbonito estarán en el mismo plano de este anillo aromático. Debería. Y de hecho, por lo menos la literatura y la relación cultural ya así comenzar de que el carbonito tiene que estar en el mismo plano del anillo aromático A. El resto no está también en el mismo plano. Con mayor razón, este enlace está en el mismo plano, ¿cierto? Porque ese y ese están en el mismo plano de ley, pero puede verse que esto no va a estar en el mismo plano que este anillo aromático. Y con mayor razón, este anillo espinilo no va a estar en el mismo plano. ¿Está claro? Ahora fíjense que este anillo, siempre lo hemos visto como un anillo totalmente saturado. En ningún momento hemos visto hasta ahora un anillo que sea insaturado, ¿no? Me dio sorpresa. Sorpresa que era la cosa de gente. Triazolo lleno de acetato. Ustedes ya conocían esto, ¿cierto? Los triazolos derivados. Pero aquí teníamos una benzodiacetina, perdón, un fenilo. ¿Qué hemos hecho ahora? Ustedes saben por cambio bioisotérico. ¿Qué es lo que está allí? ¿Qué es lo que es? Es azufre. ¿Y un bisótero de quién? ¿Se conocía? Paula. Azufre. ¿Y un bisótero de? Sí. Doble traje, carbono, carbono. Por lo tanto, si yo pongo aquí un doble traje, carbono, carbono, es lo mismo que tener un anillo aromático de 6 carbonos. Un pedido. ¿Está claro? Y esto es un bioisótero. Y para nuestra suerte, yo digo, posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, sigue estando el bromo, un halógeno, en la posición 7. ¿Han visto hasta ahora algún sustituyente posición 6, posición 8, posición 9? ¿Qué indica eso? Uno, que es importante, y lo otro, que es importante. Que si yo reemplazo, pongo algún sustituyente en la posición 6, 8, 9, la actividad se pierde. ¿Está claro? Y la posición 7 hasta ahora va solo un. O solo un. Halógeno. No es solo un halógeno. Halógeno o electroatractor, como en el caso de uno. ¿Cuántos electroatractores electrónicos conocen? El grupo ciano, por ejemplo, también es un electroatractor electrónico. Revisen eso porque esta cosa yo la pregunto a la prueba. Son un grupo atractores que no están en los párrafos. Ustedes tienen que pensar que lo que yo estoy preguntando. estamos más o menos activos en función de eso. Pero en resumen, o sea que tenemos la arteria solo verso de acetina. La única diferencia que hemos agregado en este caso entonces un derivado bioisostérico de un peligro en la posición del anillo A. Y sigue siendo activo y más aún que viene sustituyendo la posición 7, porque allí sigue habiendo posición 7. La única diferencia es que está en el otro, el 9 no tiene, pero el 9 más acérico que está acá. ¿Está claro? Y este, por ejemplo, como la benzodiazepina tiene sorpresa, aquí tenemos una primera benzodiazepina totalmente diferente, no totalmente diferente, que marca la diferencia del anillo de posición 5. Si yo reviso esto en cloro, me fijo, ¿a quién parece? Si yo reviso aquí una benzodiazepina como un corriente, ya se pasa. Ya se pasa. Son 7 cloro, 1 metil derivado. Tenemos el 7 cloro, 1 metil derivado. Pero aquí tenemos una textura que es. No es nada más. Es un dihidro derivado. Un ciclo sin dihidro derivado. El plano, por ningún lado está. Pero entonces el tetracetam, viene de la estructura que le da la interpretación de los anillos de la anillo. Y fíjense, acción relajante muscular. El tetracetam es un muy buen relajante muscular, pero finalmente la dosis a la que logra el efecto son de 50 miligramos. Pero en este caso, en el tetracetam, cae bien. O presenta en menor medida los otros efectos, presenta menor efecto hipnótico, presenta también un buen efecto ansiolítico, marcado efecto hipnótico relajante muscular. Obviamente, con eso la lente de acetina va a presentar todos los efectos, pero el que realza la lente de acetina es la acción relajante muscular. Y aquí aparece un resumen de lo que uno podría analizar, de cierta forma, algunos fármacos que son agonistas y antagonistas. Por ejemplo, el de acetam es el agonista clásico para el receptor de la benzodiazepina, 7 cloro, 1 BD, 3 de la acetina. Y el acetil es un agonista parcial, o agonista parcial. Si ustedes se dan cuenta, es un diazolo derivado, ¿cierto? Tenemos, hemos visto un diazolo derivado. El fluoro de la posición 7, el estilo de la posición 5, con un nuevo de la posición 2'. Y aquí tenemos un derivado de un ácido carbánico. Y mira, sería agonista parcial. Porque me estaría indicando entonces de que tal vez algo de este grupo que está acá está haciendo que frente al diazepam se va a comportar como un antagonista. Se acaba la estructura del flumazenil, que es un antagonista para el receptor de la benzodiazepina. La única diferencia que tiene el flumazenil respecto del hidrazenil es que lo tiene el anillo aromático o el ciclo alquil derivado, como se está poniendo hacia abajo, de la posición 5. Entonces está claro que el anillo aromático de la posición 5 sí es importante para la actividad, porque si no lo tiene, pasaría a ser un antagonista. Y en este caso, como digo, que el flumazenil, a pesar de una estructura muy semejante a la del hidratenil, que es agonista parcial, por no tener el anillo aromático de la posición 5, pasa a ser un antagonista. No. El 15, 43, 13, agonista. Aquí está. 1545 de agonista parcial inverso. ¿Qué significa eso de agonista parcial inverso? Usted, ¿cuál es la María? ¿Se llama? Miguel. Miguel. Agonista parcial inverso. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa, por último, si primera vez que lo escuchas, qué significa? Que no supiera el nombre. ¿No causa causa el efecto inverso. ¿Eso tiene un nombre, no? ¿Qué causa el efecto inverso? ¿Usted cómo se llama? Elías. Elías. Es una taurita con actividad intrínseca y algoritmo inverso. Primero, no es antagonista. Primero, no es antagonista, porque el concepto de antagonista es que se une al receptor pero no tiene actividad farmacológica. Eso es un antagonista. Por ejemplo, ustedes lo saben, propagador se une al receptor beta y lo bloquea. Por sí solo no tiene actividad. Entonces ya no es este, ya no es antagonista. Dice ahí bien claro, agonista, parcial, inverso. Entonces causa el efecto de un antagonista, ¿o qué? No, no lo bloquea, es un agonista. Primero, se une. Sí, pues. ¿Tiene actividad? De antagonista. Sí. Pero de antagonista. Pero la actividad, a ver, no es la actividad contraria. Para que se llegue. Si una célula tiene un sistema de transducción de señales, por ejemplo, AMP-cycle, ¿tiene una actividad basal? Sí, ¿cierto? ¿O está funcionando? ¿Tiene una actividad basal? Digamos que la actividad basal es 100. Cuando yo estimulo la célula con una agonista del receptor que lleva un aumento de AMP-cycle, por ejemplo, isoproterenol, yo paso que aumenta los niveles de AMP-cycle y de 100 que es su actividad basal. Que lo eleva a 200, 300, 400, 500. ¿De acuerdo? Eso es un agonista. Si yo utilizo un antagonista, se lo aplico a la célula, ¿cuál va a ser la actividad de la célula? Sí, antagonista. Si yo utilizo un antagonista, como el antagonista no tiene efecto per se, la célula mantiene su actividad. Pero cuando yo utilizo un agonista parcial, inverso, la actividad basal, en vez de 100, más de 50, más a 25, eso es agonista parcial inverso. ¿Está claro? ¿Quedó claro? ¿Diga? Entonces sería como un antagonismo biológico. No es antagonismo. ¿No? ¿Ah? Sería un antagonismo fisiológico. No es fisiológico porque estoy agregando en forma exógena. No, yo no quiero. ¿En qué sentido? No, eso se debería dejar pasar. Yo creo que la antagonismo biológico lo que hace es que. Aparte de usted hacer la situación contraria, no, eso tú tienes que tener bien claro cuando tú hablas de antagonismo, es sin efecto, esa es la diferencia de la agonista per se, sin efecto, estamos hablando de un agonista que deprime la actividad basal. Ustedes saben, por ejemplo, por transducción de señales, el receptor acoplado. Cualquier vía transcripcional, perdón, un receptor se acoplaba a una vía transcripcional, proteína G, IGF, si hacemos el más común, tendrá el MCIC. Y eso significa que hay una actividad basal. Cuando yo hago una agonista parcial inverso, la actividad basal es la que sí. Y si empieza estaría cierto, poco menos, desacoplar el receptor, por ejemplo, de la habilidad física. ¿Me entiendes? Con eso se produce el específico del sistema, pero lo estoy activando. Lo estoy activando en el sentido contrario al concepto clásico de agonista, que es aumentar los niveles intracelulares de él. Eso no es algo biológico. Es fisiológico. Lo fisiológico es que yo no tengo moléculas exógenas. Todas mis moléculas endógenas se comportan como agonistas. Adrenalina es agonista de su propio receptor, estimula el aumento de, no lleva el efecto contrario. El efecto contrario lo podría conseguir por otra vía, produciendo una fosforilación de los dominios intracelulares. Pero no es fisiológico. Estoy utilizando una molécula exógena para definir el sistema. Entonces, ¿a dónde lo llevo con esto? Y la vez en el futuro, más que necesitar fármacos antagonistas para tratar una patología, uno podría pensar que agonistas. O sea, me molesta la doquina y la mano me cuatro veces, o sea, como corrigente, como corrigente. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? La vez en la doquina, cuando se utiliza el club, con una equilina presente en el receptor. una espirina, que es un aminoácido que tiene un par de un hidrógeno con un protón saliente, y por tanto es un puente de hidrógeno. Y este es responsable de que la posición 2. Si ustedes se dan cuenta, todos los pasos contienen. ¿Carbonilo en la posición 2? Por lo tanto, ¿es un requisito? No. Pero cuando está, se favorece la unión, eso que quede claro. Cuando está el carbonilo, se favorece la interacción con la espirina. No es un requisito para la actividad, se favorece para la interacción con el receptor. Los electrones del grupo receptor, del carbonilo, me refiero, necesitan. Necesita la palabra clave, necesitan estar en el mismo plano del anillo A, favoreciendo una relación coplanar. Es decir, para el carbonilo de la posición 2 está en el mismo plano del anillo de la posición A. La sustitución en el carbonilo del oxígeno por un azufre origina el cuatepan. El cuatepan, que otro derivado es. Que puede afectar la unión al receptor, pero se mantiene la actividad. Puede afectar, así estamos en algunos momentos de tamaño de azufre, por ejemplo, respecto a los signos. El oxígeno tiene un par de cuatro electrones por allí, dependiendo como esté, el azufre va a tener cuánto, más. Entonces, ¿se favorece la formación de puente de hidrógeno? Sí, se favorece. Puede afectar la unión al receptor dependiendo de, pero no es algo vital para la actividad porque esto se mantiene. Y el cuatepan es un fármaco activo. El anillo B, derivado sustituido por una mitad de hidróxido, 3 hidróxido, es decir, posición 3, agregamos un hidroxino, tiene potencia comparable a los análogos no hidroxilados. Por ejemplo, el oxazepam. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, el oxazepam tiene un hidroxilo de la posición 3 y hay un derivado que no lo tiene. Las potencias son semejantes. ¿Pero cuál es la gran diferencia? Se excreta más rápido. Cuando hay, entonces, conclusión, un hidroxilo de posición 3', la excreción es rápida. ¿Por qué? Porque se puede conjugar fácilmente con ácido glucurónico y de esa forma. Se expresa fácilmente de la conjugación en segunda parte es muy rápida. Ya está preparado para la conjugación con ácido glucurónico. Por eso que la vida media es menor, pero la potencia es casi ahí. Y si potencia comparable, la esterificación, si encontramos la hidroxilación de la posición 3, la esterificación del 3 hidroxil también es posible sin pérdida de potencia. Si hay ese pan. Yo le agrego un hidroxilo a la posición 3. Vamos a hablar de un hidroxilo y hace más. Se absorberá más desde el tracto final. Más o menos que hace más. Menos, ¿cierto? Porque es un grupo de hidroxilo que se contiene un cierto grado de polaridad. ¿Cómo mejoro yo esa solubilidad? Voy a cerrar hasta la absorción. Ustedes dirán, si yo verifico el hidroxilo a la posición 3, por un éster de carácter apolar, absorbo. Y apenas el éster llega al proceso plasmático, fluoriza. Por lo tanto, me queda el producto 3 hidrógenos. ¿Pero qué ventaja tengo? ¿Tengo una ventaja? Que se va a acercar más rápido. En cierta forma, podría ser a una desventaja. Porque es una vida media más corta, por lo tanto, la duración del efecto es más corta. Pero depende del efecto que yo quiera. Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan del meacepam? ¿O se acuerdan del midazolam? ¿Se acuerdan del midazolam? ¿Qué pasa si al midazolam le agrego un hidroxilo a la posición 3'? ¿Se acuerdan que el midazolam tenía un diazolo derivado, cierto? Entonces, estoy otorgando un grado de hidrosolubilidad. Se va a absorber menos. Pues si yo quiero que se absorba más rápido, lo esterifico. Para que se absorba mejor, se descarga otra fiesta final. Siempre cuando lo dejo en pie ahora, me recuerden que yo me comentaba que el vídeo se va a quedar bien inyectado. No, por lo que yo recuerdo. A mí esto no es muy claro. Pero con ustedes, si el vídeo se va a quedar en posición 3, va a tener un efecto, va a ser bueno o malo para su efecto final. Malo, ¿por qué? Más que eso. No, más que eso. Recuerda que mira solar tiene la ventaja que es totalmente tipo soluble. Así llega, así de rápido llega a centrar. Si yo agrego un hidroxilo, que estoy aumentando. ¿Cierto? Estaría disminuyendo su liposolubilidad. Entonces estaría logrando que su efecto sea más lento, o inicio más lento. Entonces es un efecto contrario. Después, si miel nitrógeno 1 de la mía, ni sus sustituyentes son requeridos para la unión in vitro, y muchos análogos no nitrogenados, perdón, no alquilados, son utilizados, lo acabamos de ver en su momento rápido. Si la cadena tiene aquí, cuando hay en el nitrógeno 1, cuando el nitrógeno 1, que es la vida, ¿cierto? Porque está vestido un carbonilo que es de la posición 2, eso se llama nitrógeno 1 de carácter anímico. Cuando el nitrógeno 1 tiene un grupo que es el alquilo entra en la unión al receptor. Entonces aquí estamos hablando de cosas que tienen la unión al receptor y otra cosa lo que uno mide, la potencia, la actividad de su vida. ¿Qué es esto? Termino con el anillo cero, no acabo de venir. ¿Cómo se dice? ¿Cómo que? Después viene todo y viene por los números, pues se cae eso. Termino con el anillo cero y no tengo una cosa. El anillo 6 y el anillo de la posición 5 tiene que ser hidrofóbico y aromático. ¿Tiene que ser hidrofóbico y aromático? No, y decimos que en el caso del tetraceptán es hidrofóbico. Sí, tiene un ciclo de pi, si no tiene ningún grupo de los ciclos que le confiera por la vida, ¿es hidrofóbico? Sí. ¿Es aromático? No. Dice que no contribuye a la unión al receptor. Si ustedes se dan cuenta, el imidacilil, el flumacilil, ¿se unirá al receptor? Sí, lo de toda la actividad antagonista o agonista inversa, ¿cierto? El flumacilil es el antagonista. Entonces, ¿puede ser importante? Sí, la planaridad puede ser importante. De hecho, el único que no es importante para el caso de Rasterán, ya vimos que es la dosis. Si la comparamos con el que se van entre 5 y 10 milímetros con todas sus fuerzas. La sustitución en para es desfavorable para la acción agonística. Recuerden que todos los que vimos tenían sustitución en posición orto. Ninguno tenía sustitución en posición meta o en posición para. La sustitución en el 2' es el que no baja la actividad agonista, sugiriendo que la sustitución en para es más bien de carácter estéril, es decir, una cosa de volumen, pero ahí entramos con el siguiente tema, que pasa por la boxa solo, aquellos que tienen una unión entre el nitrógeno en la posición 4, un anillo entre el nitrógeno en la posición 4 y el carbono en la posición 5. Mucho gusto, muchas gracias. Quedamos para el miércoles, hasta 12 horas, y nos vemos.